¿Qué tal, amigos de Radio EBR? Soy Diego Luna, cantante de Stereo Pop. Les mandamos un gran saludo y los dejamos con nuestra canción Activar. El cambio tiene vida dentro, pa' afuera. Compréndelo ahora, ya puedo despierta.